en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Yo no miento. Ahora, hemos constatado demasiadas mentiras de Macri. Que no miente, ¿okay? Quiere decir que Macri no le dijo que se mueran los que se mienten. Lo que yo dije que Macri me dijo, efectivamente me lo dijo. Efectivamente me lo dijo. Que se mueran los que y se tengan que morir. Lo aseguro, lo reafirmo y lo sostengo. Que se mueran los que se tengan que morir. Porque era inevitable. Porque era una pandemia y era inevitable. Y la cuarentena, efectivamente, tenía esta misma posición. ¿Para qué sirve la cuarentena? No sirve nada para la cuarentena. Ahora, Macri, para que recuerdes, la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido. Nos permitió crear un Ministerio de Salud que vos cerraste. Nos permitió poner en pie un Ministerio de Ciencia y Tecnología que vos terminaste. Por si no te acordás, nos permitió la cuarentena poner en marcha una serie de hospitales que estaban construidos en el año 2015 y que por decisión de tu gobernadora en la provincia de Buenos Aires nunca se inauguraron. Por si no lo sabés, tuvimos que crear, poner en marcha más de 60 hospitales. Por si no lo sabés, multiplicamos por 2.5 la cantidad de camas de terapia intensiva que había en la Argentina, porque durante tu gestión todo eso no existía, Macri, y tuvimos que hacerlo durante la cuarentena. Si vos no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento, Macri. Sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre en el que dejaste a la Argentina. A mí me impacta realmente escuchar hablar con tanta impunidad al expresidente. Bueno, ayer el presidente de la Nación, en una señal de noticias, hablándole así directamente y de manera tan cruda y personal al expresidente, ¿no es cierto? Ayer fue. Esto ya fue por... Esto fue ayer, sí. Está Juan Carlos Junio para el Cafecito Político. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Por si no lo sabés. ¿Qué te parece...? Claro, por si no lo sabés. ¿Qué te parece, Juan Carlos, esta manera del presidente para referirse al expresidente Mauricio Macri? ¿Te sorprendió? ¿Te parece correcto? ¿Te llama la atención por algo? A mí me parece correcto, porque en definitiva es, establecer una polémica con un rango, yo diría, fuerte en términos ideológicos. La polémica fuerte forma parte del ejercicio democrático. El expresidente, efectivamente, pareciera que viene de algún otro planeta y presenta un panorama idílico y hace una pseudo autocrítica. La autocrítica es una herramienta muy valiosa en la política y en los seres humanos también, en los seres humanos comunes, pero tiene que ser sincera, profunda y tiene que ser verdad. Lo que hace el expresidente es mentira. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que polemiza con sentido político, claro, y me parece que lo hace muy, pero muy bien. Y creo que también hay una cuestión de oportunidad, ¿no? En este momento se ve que hay una determinación de salir a enfrentar el crecimiento de una actitud agresiva del conjunto del macrismo y de la derecha de Juntos por el Cambio. Lo que hace Mauricio Macri, tiene relación con las manifestaciones en la calle y con que tienen un rasgo bastante antidemocrático, descalificante y violento. Por lo tanto, creo que la respuesta se corresponde a la actitud de Macri y de la derecha macrista. Me parece que hacía falta, que está muy bien. Y además la veo bien cargada de argumentos y de contenido, ¿no? Sí, sí, claro. En un momento en el que las derechas en el mundo, te diría, por lo menos en Occidente, van dejando de lado el argumento y tratan de poner en primer lugar lo emocional. Esto ya lo hemos hablado varias veces. Juan Carlos, esto repitió el presidente hace un rato en el coloquio de IDEA. Tengo ganas de que charlemos sobre el tema. A ver, ¿qué es el coloquio de IDEA para vos? ¿Es un territorio en el que pasa qué? Bueno, hasta aquí ha sido un territorio en el que se concentran las grandes corporaciones económicas, o por lo menos son las que tienen la hegemonía de ese evento, y se transforma en un evento, yo diría, político-ideológico de esas grandes corporaciones. Durante los años del macrismo, bueno, hubo una coincidencia generalizada con la doctrina neoliberal que llevó a cabo el macrismo, y en general hay una actitud, yo diría, de ideológica antipopular, visto desde la visión nuestra de qué es lo popular. Uh-huh. Es un símbolo del pensamiento neoliberal. Ahora bien, acá no se puede dejar de mencionar que la presencia del presidente de la Nación, luego de como 20 años de que no iba un presidente de signo peronista, es un gesto político importante que se compadece con el estilo del presidente Alberto Fernández. Bueno, antes que sigas, el presidente volvió a insistir con el discurso, tenemos que trabajar juntos, que no les mientan, que no los convenzan de que este gobierno es un gobierno antiempresarial, y el empresariado le contestó, porque había un modo de ida y vuelta, digamos, y el empresariado sí. Le contestó con un discurso muy duro, crítico, y con la necesidad de reglas claras, digamos, ¿no? Yo me preguntaba, Juan Carlos, ¿cuántas mejillas tiene este gobierno para poner en la discusión con el establishment? A ver, primero, yo creo que hay un matiz en lo que vos decís, porque allí también, si bien, número uno, reitero, concurrió, lo cual ya es una novedad, tiende un puente. Número dos, está lo que vos decís, pero también en lo que vos mismo decís. Él dijo que... polemizó, están mintiendo, se viene una devaluación, están diciendo que queremos, que nos vamos a quedar con los depósitos bancarios, todas cuestiones que yo jamás haría, están mintiendo, o sea, no dejó de decir eso. Por lo demás, efectivamente, insiste en tender un puente. Ahora, yo recuerdo los discursos de otros presidentes, de idea, y este no ha tenido el nivel de agresividad. Es más, valoraron la presencia del presidente. Me da la impresión que no es idéntico que en anteriores oportunidades la recepción. Por lo demás, vos te referís a la costumbre que hay en el coloquio de idea de que los empresarios vayan opinando en el muro. Y efectivamente, allí, bueno, la mayoría tienen una actitud antigubernamental y con las tradicionales consignas ortodoxas, ¿no? Salvo algunos, como Urtubey, que rescata cosas del gobierno y del discurso del presidente, como la obra pública, aunque dice que hay que equilibrar las variables, en fin. Creo que estuvo más matizado, para serte franco, de lo que fue en otras oportunidades, más allá de que lo que dije al principio sigue vigente. ¿Qué es idea? ¿Qué es el coloquio de ideas? Eso ya lo dije, pero con toda franqueza, de una primer lectura que hice hoy, hace un rato, me parece que hay un matiz entre este coloquio y otros. Bueno, está bien, yo digo una cosa, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Y ayer el presidente reconoció también que las liquidaciones de exportación que esperaban con las medidas que se han tomado no fueron las deseadas, y cuando le repreguntaron sobre, bueno, si eso tenía que ver, de quién era la culpa, de quién era la responsabilidad que eso no ocurriera, dijo, bueno, de lo que no liquida, concretamente, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, dijo que en ese sentido es una decisión de los empresarios, efectivamente, yo lo escuché el reportaje ayer, sí. Nosotros le dimos facilidades, y es una decisión de los empresarios. De cualquier manera, sí. Yo la verdad que en este punto esperaría un par de semanas, ¿no? Para ver qué pasa, con las exportaciones del agro que tienen valor agregado, más que nada el aceite y la harina. Esperaría un cachito, bueno. Te digo la verdad. Pero bueno, puede ocurrir que el incentivo del gobierno haya tenido baja respuesta. Eso puede ser, efectivamente. Bueno, seguimos esperando la buena voluntad del establishment económico de la Argentina. Está bien. No. Yo no digo eso. No, eso lo decís vos. El establishment es el establishment. Lo único que tengo esperanza es en el gobierno democrático y popular que va a tomar medidas a favor del pueblo. No tengo ninguna expectativa del establishment. No es lo que yo digo, y no sé si es lo que dice Alberto Fernández. Yo creo que en su estilo está tender puentes con todos. Lo que importa es el rumbo político del gobierno y las medidas que se toman. Y en ese sentido se puede considerar que son adecuadas o que todavía no son las adecuadas. Efectivamente, eso es materia opinable. Yo no creo, no tengo expectativas en el establishment que se expresa en el coloquio de ideas, de ninguna manera. Bien. Bueno, me imagino que mucho de esto, Juan Carlos, aquí en la región se va a discutir en un encuentro muy interesante que se da en el marco del Centro Cultural de la Cooperación, donde vas a participar. Pensar Nuestra América, ese es un poco el lema de las conversaciones, cultura y política en la batalla de ideas, ya me tenés ahí anotado, ya estoy esperando, estoy haciendo la cola. Esto va a ser el viernes a las 7 de la tarde, va a participar Juan Carlos como director del Centro Cultural de la Cooperación, Manuel Santos Iñurrieta, director adjunto del Departamento de Arte del Centro Cultural de la Cooperación, y me parece como el invitado de la casa, Abel Prieto, director de la Casa de las Américas, ex ministro de Cultura de Cuba. Qué lindo esto, Juan Carlos. La verdad, ojalá se ponga la carne al asador, ¿no?, para discutir la región en estos momentos tan, pero tan bravos. Recién estaba viendo que Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, va a participar en la reunión de la OEA y dijo, es momento de que nuestro hemisferio se enfrente a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, qué bárbaro. Bueno, Pompeo es una política agresiva. Yo tengo también una gran expectativa porque Abel Prieto es un gran intelectual cubano, como allí decías vos en la presentación, imagínate, 15 años ministro de Cultura de Cuba, y es un hombre que formula bárbaro, muy inteligente, muy brillante, y que no le saca el traste a la jeringa, digamos, inclusive en los propios problemas de Cuba, ¿no? De la, claro, Cuba revolucionaria. Así que bueno, creo que, bueno, se va a poder ver por todas las redes habidas y por haber del Centro Cultural de la Cooperación. Así que, bueno, estamos todos invitados a escuchar este conversatorio, este encuentro con Abel Prieto. Bueno, lo dijo Juan Carlos, en todas las redes del Centro Cultural de la Cooperación pueden entrar a la página internet, buscan Centro Cultural de la Cooperación, allí va a aparecer, es el viernes a las 7 de la tarde. Juan Carlos, siempre un placer este cafecito. Chau, chau. Chau.